Buenas tardes, Gastón Roquero aquí por 94.3 FM, Tecumoradio.org, hablando con Paul, el baterista del gran metal grupo Megara de España. ¿Cómo estás esta mañana, Paul? Muy bien, estamos muy bien, muy contentos de todos los festivales que hemos hecho y descansando un poquito, bueno, algunos, no todos, de la paliza que nos hemos pegado con este trabajo que estamos haciendo para lo que gente como tú nos esté llamando desde la otra parte del mundo a hacernos entrevistas. Es interesante porque las entrevistas ayudan a introducir un grupo que normalmente no tiene, digamos, una presencia en nuestro país, ¿verdad? Pero existe, y no solo existe, pero también es importante hacerlos conocer porque para mí Megara representa eso, lo mejor del metal español. Entonces, cuando yo estaba escuchándolos la primera vez, yo me puse a pensar de las comparaciones, porque siempre hay comparaciones. Sí, siempre hay comparaciones y, bueno, pues uno quiere decir, bueno, ¿a qué nos parecemos, no? ¿Y qué contestamos? Porque depende de qué canción nos parecemos a una cosa o a otra, no sé. Bueno, las comparaciones que yo tengo en mi mente cuando yo escuché a Megara me encantaron mucho porque hay grupos que a mí me encanta que cuando yo escucho la voz de Kentry, que tiene una gran voz, la verdad, no es una persona que se puede tomar sin considerar su talento tremendo. Kenzie tiene una voz que de verdad impulsa el grupo, impulsa la emoción del grupo. Es un gran grupo para empezar. Entonces, cuando yo escuché la voz de ella, lo primero que me puse a pensar era Lita Ford. Dije yo, sí, tiene un poco de Lita Ford en ella, pero también el sonido del grupo total tiene comparaciones a Hailstorm, a Evanescence. Grupos que son más modernos, ¿verdad? Pero cuando ustedes están grabando o están tocando, ¿qué otras comparaciones le hacen a ustedes del sonido del grupo? Buah, es una pregunta bastante compleja porque lo que te digo, dependiendo qué canción o qué tema en particular cojas, podemos tener más referencias, sobre todo musicales, de un grupo u otro. Sí te puedo decir lo que nos gusta a nosotros y en base a eso pues se puede categorizar, digamos, una influencia real en la que nos gusta, pues eso, como estamos influenciados, a veces plasmar un poco la idea o la, pues eso, el gusto o la esencia que por el grupo que tienes. Entonces, lo has nombrado tú ya, Evanescence y Hailstorm son grupos principales en nuestro escuchar diario. The Pretty Reckless, por ejemplo, es algo que tanto Robert como Kenzie están muy, muy, muy metidos con ellos. A mí me gusta particularmente, por ejemplo, también Motionless in White, New Year's Day. También me gustan bandas muy, muy, muy bestias como Dimmu Borgir, Emperor, Dark Funeral. Entonces, tenemos un montón de estilos muy, muy variados. Los gustos, por ejemplo, de Kenzie son de Spice Girls, Lady Gaga. Ya te digo, nos gustan muchísimas cosas. Entonces, toda esa mezcla de cosas hace que Marilyn Manson, por ejemplo, Rob Zombie, hace que formemos un gusto, unas canciones con categoría de Megara. O sea, depende de qué canción, pues nos parecemos más a un grupo o a otro. Entonces, depende de lo que escuches. A veces son baladas o son canciones un poquito más rápidas, más violentas, pero siempre lo que determina el grupo y lo que marca la diferencia es la voz de Kenzie, que es lo que hace que identifique cualquier canción, la toque quien la toque. Claro, y también ahorita hay tres discos que tiene el grupo, ¿verdad? Realmente son dos. Hemos sacado un EP que tiene tres canciones y ese EP se agotó en su momento, viene incluido en el disco 7, que es el primer disco que hemos hecho, que está basado en una idea conceptual de los siete pecados capitales, como la película Seven. Y luego el segundo disco se llama Aquí Todos Estamos Locos, y el concepto del disco está basado en Alicia en el País de las Maravillas. Ok, porque yo cuando yo estoy buscando discos del grupo, yo encontré Muérase Quien Pueda, que no sé si es un single, pero también sí, como... Muérase Quien Pueda es el EP que te comentaba, sí, es el primer, claro. EP, lo grabamos a los tres meses de juntarnos porque necesitábamos material urgente, eso fue muy cómico. Llevábamos seis ensayos teníamos y ya nos metimos al estudio a grabar, el productor nos dijo tenéis que grabar ya mismo porque aquí hay buen material, tal. Y lo necesitábamos urgente porque nos habían ofrecido hacer la gira por España con Three Days Grace y necesitábamos algo, mostrarles algo. Entonces tuvimos que grabar urgente y por eso hicimos esos tres temas. Bueno, yo pienso que fue un éxito porque el EP, como sea, suena increíble. Incluso me encantan mucho los temas. Pero una cosa que yo observé en los tres discos, el EP y los dos LPs, es que el último, que pienso yo que es mi favorito, es, creo yo, el disco que se utiliza más ahora, los teclados, los sonidos de teclado, o digamos una mezcla de metal y sonidos de teclados. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pareció el cambio y por qué el cambio para el grupo? Vale, principalmente el sonido, hay una madurez entre el primer LP y el segundo. Y la madurez va prácticamente casi definida por el cambio de productor. En el primer disco contamos con un gran músico español que se llama Jorge Escobedo, es el de la banda Sober, y contamos con él para la producción y para hacer el disco. Él era nuestro productor y, bueno, pues tenía una idea y un sonido muy claro y muy definido para nosotros. En el segundo disco contamos con otro productor, Kyle Odell, que ha trabajado, pues eso, con bandas como Motionless in White, por ejemplo, y la producción la hicimos íntegramente en Estados Unidos, y claro, ahí estaba la diferencia un poco de los sonidos más electrónicos, que era lo que buscábamos, ¿no? Tenemos también influencias de Rammstein, lo que te dije, Marilyn Manson, son cosas que nos gustan muchísimo para el show que queremos hacer, tal, y los sintetizadores o teclados o samplers nos venía muy bien que la producción sea extranjera, porque aquí en España no se utiliza tanto ese tipo de producción, entonces lo tuvimos que buscar en otro sitio y Kyle fue la persona indicada y adecuada para eso. Entonces ahí está el cambio y lo que te digo, una madurez de temas, además por cómo se trabajó el disco fue totalmente distinto la producción, entonces estamos muy contentos con ambos de ellos, pero está claro que el segundo es lo que es un poquito más, bastante más moderno, más actual. Claro, y también yo noté una cosa en los últimos años en España, que hay un movimiento más grande ahora de metal y heavy metal. ¿A qué atribuyes tú esto, este movimiento en España? Bueno, se puede decir algo que quizás alguno no le oiga, no le guste oírlo. Antes que nada, me gustaría escuchar cosas que nadie quiere escuchar. Por eso estamos haciendo esta entrevista. So, si tú quieres ser honesto, dale, vale, dale. Vale, vamos por ello entonces. Vamos a ganarnos enemigos quizás. Ok, pues te comento. Mira, en España hay muchísimos músicos y de una calidad brutal y bestial, ¿vale? Pero hay algo que no tienen, por ejemplo, como en otros países. Yo nací en Argentina, entonces pues conozco mucho Sudamérica, el metal en Sudamérica, y he tenido la oportunidad hace muy poquito tiempo de estar de gira con un grupo por Alemania, y te puedo decir que en otros países se vive totalmente distinto lo que es el heavy metal como no es ni mejor ni peor, pero lo que llamamos true, el famoso true metal, esto en España muy poca gente lo tiene realmente claro. No viven por y para el metal. Entonces te puedo decir que hay una categoría como de muchos músicos muy buenos que con solo el hecho de colgarse un instrumento ya eso les vale como para poder subirse a un escenario y decir, oye, venir a verme, ¿sabes? Y no están por y para el metal. Hay como demasiado egocentrismo, tocamos en 25 bandas, somos todos buenísimos y no hay realmente una familia creada allí como de metal, porque de hecho hay algo principal y es que no existen estrellas del rock. O sea, aquí no tenemos bandas como Guns N' Roses, como Scorpions, como Halloween, como Iron Maiden, no existe. Entonces esa cultura de rock y de metal es muy de quedamos para ir a un concierto y nos hacemos selfies para el Instagram y para Facebook, porque así mostramos dónde estamos, pero realmente vivir las canciones y tal, y estar por y para pendientes de eso, quizás la mayoría no tenga ni idea del concierto que están viendo, solo conozcan una o dos canciones nada más, pero por el postureo van a ese tipo de cosas. Entonces el metal sí que es muy masivo aquí, está muy bien, pero no hay fans, de verdad. Los estamos empezando a ver ahora, los jovencitos. Los antiguos fans es como que lo que te digo, no, solo les gustan los cuatro grupos grandes y lo demás es todo, ya lo hemos visto y ya no nos interesa. So, ahorita se puede decir que hay mucha gente que en inglés se dicen posers, donde pretenden. Sí, posers. Exactamente. Es una cuestión de eso y de creer que, digamos, en otros sitios se vive de forma distinta, porque ya te digo, es cultural, o sea, es una cultura. O sea, yo he visto familias enteras todas por y para el metal, y cuando de repente hay una banda o un grupo que está de viaje o de gira o tal, y hacen 5 o 6 conciertos, da igual en la ciudad que toques, o sea, da igual si entre una ciudad y otra hay 200 o 300 kilómetros, si a la gente le gusta, la familia esa o al grupo de colegas les gusta, te van a ver a todos los shows todos los días que toques. Eso aquí no existe. Aquí solamente muy poca gente contada con los dedos de las manos la he visto seguirte de uno a otro concierto. Es muy, muy, muy raro que eso ocurra. Entonces, yo ya te digo, en otros países he visto, Megadeth tocó en Argentina hace como casi 20 años atrás, hizo 5 conciertos seguidos, y yo recuerdo gente que ha ido a los 5 conciertos seguidos gastándose todo el dinero del sueldo de ese mes solo por ver a Megadeth, ¿sabes? 5 veces seguidas. Y aunque tocasen el mismo show, es que era su grupo favorito, era... y no fue, había mucha gente. Eso aquí no existe, que alguien te vaya a ver 5 o 4 días seguidos. El tópico de que el rock está muerto, ¿verdad? Se ha convertido en una conversación por ya unos varios años, décadas quizás se puede decir, pero ¿qué piensas tú de lo que es el movimiento ahora del rock cuando incluye mujeres como cantantes? ¿Tú crees que la mujer está ayudando a, digamos, a darle nueva vida a lo que es el rock, el metal, o solamente es algo bonito que va a durar un rato, pero después va a aburrir como, digamos, todo lo que es nuevo? ¿Qué piensas tú de ese aspecto? A ver, es una pregunta con 2 direcciones distintas. Lo del rock que está muriendo, no lo considero así. Considero que hay bandas muy top y muy grandes que están llegando pues a un final que puede ser próximo dentro de 2, 5, 10 años, dependiendo quién, ¿vale? Estamos hablando de los grupos mainstream, de las bandas que son cabeza de cartel top de toda la vida, de los 80, que fueron, en fin, grandes estrellas y que, bueno, que tienen que dar un relevo, ¿vale? Entonces, esa muerte de la que hablas quizás lo vea más como un cambio generacional y que otros tomen la posta y que bueno, pues ya hay grupos que están haciendo eso. Uno de esos, por lo menos a mi entender, es Ghost, ¿vale? Que es un grupo que ya está, ha surgido de donde haya surgido y que está tomando un relevo como bandas tan importantes como puede ser Metallica, ¿vale? Después solo hay algunos años más y lo conseguirán, pero en principio es eso. Entonces no creo que esté muriendo, creo que es un cambio natural de la vida, de la música. Okay. Con respecto a lo que haces hincapié en la mujer, yo soy de una persona que considera que el sexo masculino y femenino es lo mismo. O sea, las chicas no tienen nada distinto que los chicos en cuanto a ponerse una guitarra, coger un martillo o pilotar un avión. O sea, los dos podemos hacer exactamente lo mismo. Para mí no hay una cosa distinta. Es verdad que desde los años 80 hasta el 2000 ha habido un casi 85-90% de bandas masculinas y la excepción eran como las 4 o 5 chicas que tocaban por ahí, pero ahora mismo hay un montón de chicas que tocan de putísima madre, son excelentísimas músicos y compañeros incluso de escenario y de escena nuestra, y que haya más chicas es verdad que anima a que en los conciertos haya más fans también femeninos. No son todos los como si nos ponemos un poco en la piel de Motley Crue, ¿sabes? O Guns N' Roses, que las chicas eran las groupies, ¿no? Aquí ya no es todo de groupie, de las únicas chicas que van a los conciertos son las novias de los músicos, sino que ya hay gente que valora el metal y valora el rock porque les gusta, porque también se ven identificadas en gente que es más común verla ahora. Pero lo que te digo, no es una cuestión de machismo y feminismo en cuanto que ahora hay más chicas y ahora mola más. Siempre lo hubo, pero ahora es verdad que se nota muchísimo más y hay más énfasis en que haya, o sea, en igualdad de género, y el rock está hermanado y es lo mismo. Okay. Ahora mismo es eso, tal cual. Ahora mismo es un miembro que quizás estaba un poquito más oculto en su momento, pues eso, porque creían que la iban a ver mal, o claro, llevar el pelo de otro color, o ponerse unas tachas, unos pinchos, eso solo se categorizaba en el movimiento punk, ¿no? Que había chicas punk muchísimas, pero chicas heavy quizás menos, porque quizás no se veían tan identificadas porque faltaban mujeres en escenarios como para, ¿sabes?, empujar a que vengan a estos conciertos, no siendo lo que se mal categorizaba siempre de groupie, ¿no? Así que en principio es eso, esa es la idea, sí. No es que sean las salvadoras, pero sí que es verdad que alientan y animan a que muchísimas más chicas saquen fuera lo que tienen y vengan a los conciertos como cualquiera que pues, le puede gustar eso, de cualquier género, como si son transexuales o como si son gays, lo que sea. Así que el rock es el rock no tiene, no, el rock no es para unos y para otros, ¿no? El rock es para toda la gente que quiera vivir y disfrutar de con la música, ¿sabes? Ser feliz. Claro, claro. Entonces, 2 más preguntas. Estoy hablando con Paul, el baterista del grupo Megara. que están localizados en España. Tú estás en Madrid, ¿verdad? Sí, somos todos de Madrid. Ok, dos preguntas. Una, ¿han pensado ustedes en cantar en inglés o mantenerse siempre en el lenguaje español? Vale, muy buena pregunta. Siempre que nos han preguntado esto, hemos respondido que nuestro idioma musical es el español y que solo cantamos en inglés actualmente para las versiones que tocamos. Hemos tocado versiones de muchísimos grupos, incluidos Fleetwood Mac, Ricky Reckless, Lady Gaga, y todas esas versiones las hemos cantado siempre en inglés. La única que hemos cambiado el idioma al español es en el último disco, la canción de Billie Jean, Michael Jackson, la hemos españolizado, ¿vale? La hemos traducido. Y la canción de Birdie Wings también la hemos españolizado en el anterior, en el disco 7. Pero todo lo demás que sean versiones originales las respetamos igual y cantamos en inglés. O sea que nuestro idioma madre ahora mismo es el español y seguiremos componiendo en español. No quizá que en algún momento hagamos una canción en otro idioma, no tiene por qué ser el inglés, puede ser el húngaro o el chino, nos da igual. Pero ahora mismo nos sentimos muy cómodos con el español y seguiremos cantándolo así de esta forma. Muy bien. ¿Y planes tienen para venir a los Estados Unidos o ahorita están localizados más concentrándose en Europa? Wow, tenemos unas ganas espectaculares de viajar fuera de Europa y pisar pues de Sudamérica, tanto el norte como el centro como el sur. Entonces sería ideal viajar con una gira muy bien hecha y muy potente, no ir así a la tipo, bueno, llego al aeropuerto de Washington, hola, ¿qué tal? Somos Megara. Y ahí no nos conocen ni el trato. Nosotros, por el tipo de curro, el tipo de trabajo que hacemos exterior, nos gusta que se conozca de nosotros previamente antes de ir para poder llegar y tener pues eso, un público ya con ganas de vernos, ¿no? Entonces, los planes para viajar, si todo sale bien y todo más o menos va orientado como tenemos en la cabeza y no hay muchos cambios, sobre el 2021, incluso el 2022, deberíamos estar de gira por aquí. México principalmente, y desde México quizás ha salido para arriba o para abajo, pero eso sería lo ideal. Salvo que ocurra, pues eso, algo de por medio que nos diga, bueno, pues tenemos gigantes, es porque nos han llamado de algún festival o tal. Pero en principio, en 2 años deberíamos estar de gira ya por fuera de Europa. El año que viene es Europa y el siguiente pues América, es nuestra idea. No nos esperamos, sería increíble verlos a ustedes en vivo. Incluso yo voy a estar en España en octubre, me gustaría conocerlos, si es posible. Voy a estar en Madrid un día y si es posible, no sé, vamos a ver si están en el área. Claro que sí, ojalá que sí. Tú escríbenos y si se puede dar la ocasión, por supuesto, bienvenido eres. Te recibiremos con los brazos abiertos y aquí estamos, tío, sin problema. Sí. Gracias, Paul. Y por favor, le manda saludos a todos. También les mandé un friend request a ti y creo que también a Robert para ver si podemos ser cuates ahí en el Facebook. Este es Jacob en nuestra entrevista. Estoy hablando con Paul, el baterista del grupo grande de metal allá en España, Megara. Muy buenas, aquí habla Paul Q de la banda Megara. Estamos en entrevista con Ratón Rockero. Ha sido un placer. Lleves nuestra semilla y la plantes por allí para que crezca algo. Te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das y el apoyo que tenemos de vuestro. Y nada, contar con nosotros para lo que sea. Estamos muy contentos de participar en esto y bienvenido. Cuando vengas aquí nos veremos, tío.